Repaso. Let versus allow. Permítanme que me presente. Let me introduce myself. Or allow me to introduce myself. Le permití a mi hijo que saliera. I let my son go out. Or I allowed my son to go out. ¿Cómo decimos nosotros parachoques? Bumper. A bumper, good. What shall, where shall, when shall, etc. ¿Qué les regalamos? What shall we get them? ¿Cuándo se lo decimos a ellos? When shall we tell them? ¿A quién incluimos? Who shall we include? ¿Cómo se dice cojín? Cushion. A cushion, not a cushion, a cushion. A okay? Cushion. A cushion, bien. Vocabulario. ¿Me puedes traer una cucharilla de café para mi yogur? Can you bring me a teaspoon for my yogurt? ¿Quién es el presentador de telediario que más te gusta? Who's your favorite newsreader? ¡Qué bonitos son tus nuevos cojines! Your new cushions look lovely. Mi pendiente se fue por el fregadero. My earring went down the sink. ¿Cómo se dice marco? Frame. A frame, muy bien. Creo que arañé el parachoques delantero de mi coche. I think I scratched the front bumper on my car. Alone and lonely. No me gusta estar solo. I don't like being alone. Mi hijo hizo el puzzle solo, sin ayuda. My son did the puzzle by himself. Me gusta vivir solo. I like living alone. Verbos irregulares. Todos los días congelo. Every day I freeze. Ayer me sangró la pierna. Yesterday my leg bled. Últimamente he montado a caballo. Lately I've ridden a horse. A principios del invierno pasado el río se congeló. Early last winter the river froze. ¿Cómo se dice sorbo? Sip. A sip, muy bien. Napoleon was born in August 1769 and died in May 1821. So how old was Napoleon when he died? 51 years old. Good, he was 51 years old. Mussolini was born in July 1883 and died in April 1945. How old was Mussolini then? He was 61 years old. He was 61 years old when he died.